café. Así, párale ahí. Muy bien. ¿A quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí voy a ser igual. El adiós, el adiós. Perdóname si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada. Háblame tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas. ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad? Después de mí, ¿a quién?